Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, reconocerse en lo otro, en los demás, una propuesta de reconciliación de Taller Sitio. Bueno, mi nombre es Daniel Alejandro Miranda, soy de aquí de la ciudad de Medellín. Pues hago parte de un colectivo que se llama Taller Sitio, que es un colectivo que activa y gestiona un bien de interés cultural en el barrio Prado. Y también estoy participando en este momento en un proyecto que está desarrollando una fundación que se llama Patrimonio para el Desarrollo, contratado por la Alcaldía de Medellín para un plan en el barrio Prado. Pero bueno, la intención es como a partir de esos dos puntos, generar acciones por la dinamización, por la conservación, por la protección del patrimonio cultural de Medellín, que es el barrio Prado. Lo que lleva a niveles de un domingo o lunes festivo. Ya tomaron la decisión de hacerla, ya hay que esperar a ver qué. A la disminución en la circulación de los vehículos se suma el cierre de los escenarios públicos para la práctica de actividades físicas. Y entonces cuando uno ve eso, en particular en un barrio patrimonial, pues un barrio que tiene una aclaratoria porque tiene unos valores, unas cualidades excepcionales que lo hacen único, y que eso esté en esas mismas situaciones de destrucción, también la forma en la que la gente ocupa el territorio y también genera esos acúmulos de basura sin saber manejar, ¿cierto? Pero entonces sí lo preocupo no mucho, porque entonces, bueno, si eso es lo digno de conservar, si esto es bello y lo es, pues ¿por qué están pasando esas cosas, cierto? ¿Por qué se sigue destruyendo ese valor? ¿A qué obedece? Entonces ya se evocan esas otras imágenes de más edificios, igual más dinero. Entonces, bueno, uno también empieza a entender a qué está asociado, ¿cierto? Y es demasiado obvio ya, o sea, es innegable. Entonces también empieza a hacer un punto para iniciar un cuestionamientos a partir de eso, reflexiones y acciones respecto a eso. Entonces, digamos que en el barrio Prado el ejercicio es muy interesante, es por eso, porque se está buscando proteger una belleza de unas dinámicas comerciales, de gestión del territorio, unas inmobiliarias, mercantiles que van en direcciones que podrían no estarlo, pero que están en contravía de esos intereses comunes, pues, y de esos valores comunes. Entonces se convierte, y es ese conflicto, ¿cierto? Esa lucha entre la belleza, los valores y... Y hay un grupo que me gusta mucho que se llama Los Espíritus, que es la rueda que gira al mundo. La rueda que gira al mundo va a girar y girar, y que la mueven el dinero, la sangre y el humo. Bueno, entonces sí, es como esa barrera entre el progreso, entre esa idea de desarrollo, la ciudad y la gente y todo, o sea, como todo en conflicto, porque tiene esa capacidad como de coexistir, como si cuesta mucho la coexistencia. Cada uno anda tan pues, y todo está tan alienado que todo está dividido, fragmentado, entonces se pierden esos lazos, se convierten en barreras. Hay tantas personas, o sea, digamos que en un territorio pues hay una cantidad de personas con unos intereses propios, ¿cierto? Que sí, que todos los tienen, ¿cierto? Pero digamos que el poner, o sea, es como el ponerse en el lugar del otro o velar esos intereses también en función del otro, o sea, no sean ajenos al otro. Me permite a mí operar en un sentido y es en el que yo voy a estar prendiendo todas mis acciones, ejercicios en esa conciencia. Pero cuando esa conciencia es superada por esos intereses, por el interés personal, entonces se desdibuja. Entonces digamos que, por ejemplo, cuando uno está hablando de un barrio con un interés cultural, ¿a quién le corresponde, digamos, la defensa de ese bien de interés cultural? ¿Y por qué la hace? ¿Y por qué hay que defenderla? ¿De qué? De cierto, esos intereses que no valoran ese legado, se empiezan o que no lo entienden, o que no lo aprecian, entonces empiezan a poner en conflicto todo un esquema de valores y que configuran la identidad de esa sociedad. Entonces, si yo no estoy conservando eso que es digno de preservar, que tiene unos valores que lo hacen, ¿cierto?, preservable, y ser legado para las siguientes generaciones, y aparte tampoco construyo nuevo patrimonio, pues nuevos valores que pueda también dejar como patrimonio a esas futuras generaciones, entonces pues no estoy haciendo como mucho por contribuir a la construcción de una sociedad como responsable y consciente. Obviamente hay personas que no lo defienden, ¿cierto? Hay personas que no lo valoran, pero entonces, bueno, al encontrar o al estar esas personas que sí lo hacen, bueno, se trata a partir de eso, seguir sumando a esa construcción. No solo del barrio, sino de toda la ciudad. O sea, es que si estamos hablando de un patrimonio cultural, estamos hablando que es de Medellín, o sea, que es de la gente de acá. ¿Cómo se resignifica la reconciliación? Pues yo creo que haciéndola con uno mismo primero. A veces es tan abrumador como todo, tan saturador, pues no sé si demasiado hostigante. Pero cuando uno se reconcilia con eso y lo acepta, a partir de esa aceptación lo construya a su manera, pero como con ese respeto, pues como en esa reconciliación con eso otro también, es como ese segundo paso, como hacerlo, o sea, reconciliarse uno para poder reconciliarse con todo lo demás, y a partir de eso poder empezar a construir una cosa diferente, que entiende eso otro. Yo creo que que la ciudad es como un reto a uno mismo, al entonces como que dejarlo y pensar en lo otro es como lo más difícil, porque después de que ya uno logra, pues si lo logra, ¿cierto? Eso es como que uno, porque uno se puede desprender de muchas cosas, pero eso es como lo que más cuesta, deshacerse de ese interés individual. Entonces ese sería como ese primer paso, ese reconocerse también uno como en lo demás, en lo otro, como entender esa unicidad, esa cosa inseparable que es de mí, o sea, como que que no es ajeno a mí, que él hace parte de mí y me construye, que soy reflejo de eso. Entonces, Si yo estoy viendo un reflejo de algo y pues ese soy yo, y si no hago algo por cambiar ese reflejo, entonces pues eso implica un cambiarse a sí mismo, lo obliga a ponerse en posición de reflejar algo nuevo. Entonces, pues no, esa conciencia de que si eso no existe, o de que si eso no fuera yo, y que yo también influyo y configuro esa cosa que soy yo en lo otro, entonces me implica una responsabilidad por ese hacer, por lo que refleje ese hacer, que no puede ir en contravía de ni de uno mismo ni de los demás. Sintonías Radicales para el Buen Vivir se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos 2017, Beca de Creación para Series Radiales, Radio Ciudadanas, Relatos de Reconciliación.